Otro sábado despierta. La ciudad se despereza. Las calles están vacías. Con menos ruido se escucha mejor. Ya comienza Sobre la Hora. Sobre la Hora. Mauro Federico y Carlos Del Frade te invitan a pensar sobre las cosas que te pasan y las que te pueden pasar. Porque en la Argentina no está todo dicho. Sobre la Hora. Sobre la Hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. No es mi intención darles envidia, pero si ustedes estuvieran presentes o pudieran escuchar la primera hora previa al arranque de este programa, acá la mesa se pone tan picante. Una maravilla. Qué linda que es esta mesa. En este caso, entre las 8 y las 9, que todavía no empezamos y que ya nos juntamos a precalentar motores con Carlito Del Frade, con Alejandro Robert. ¿Cómo les va, amigos? ¿Cómo andan? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, recontento de volver a encontrarnos acá en el aire. Nuevamente, porque objetivamente es cierto, desde diciembre. Desde diciembre, porque grabamos los programas exactamente de Navidad y primero de enero. Y el primero de enero, no estuvimos, ustedes estuvieron de vacaciones en enero, yo la semana pasada no vine, así que es el primer programa en 2 meses que estamos juntos. Feliz año nuevo, entonces. Señor, sí, señor. Claro. Casi el equipo completo, salvo Nati, que ya se tomó sus vacaciones merecidas, pero con unas ganas de laburar y con un anticipo para hacerles que la semana pasada, la anterior, algo habíamos insinuado. Durante febrero nosotros vamos a tener este horario, que es el horario de 9 a 11, y a partir de marzo, a partir del primer sábado de marzo, que ahora nos vamos a fijar qué día cae, 5 de marzo. A partir del 5 de marzo vamos a estar de 8 a 11 de la mañana. Es decir, se amplía el horario de Sobre la Hora, nos quedaba chico el monoambiente. Así que en realidad eran 2 ambientes, pedimos 1 de 3 ambientes, alquilamos 1 de 3 este año. Así. 2 partidos de fútbol. Exactamente, usted lo ha dicho. 3 horas. 180 minutos. Yo lo que pasa es que tengo el fútbol en estos momentos. Sí, lo veo ahí con el con el fixture. Con el fixture de Nacional BD. ¿Pero qué? Exactamente. Hoy jugamos con Defensa y Justicia. Hoy arranca. Para nosotros es jugar con el Tottenham. ¿Dónde? ¿Acá en Varela juegan o no? Sí, claro, sí. ¿A qué hora? A las 21:10. Se va a hacer escapada. Voy a celebrar mi cumpleaños con el triunfo aureo. Qué linda. Bueno, hoy es el cumpleaños número 48. No, pero ¿por qué lo digo? Pero si le encanta, sí, le sí encanta. El morto que parla. Exactamente, Carlito. Síntesis de la resistencia. Porque el tipo se muere y sigue hablando. Exactamente, exactamente. Es un tipo que resiste, está obstinado en que la vida continúe. Del Frade cumple 48 años, así que si se quieren preparar algo para Del Frade y sus 48 añitos, 48 años. O sea que sos del 63. Como Fito. Con Kennedy a la cabeza. Mirá vos. Una banda de rosarinos que en la década del 60 empezaron a parir a la vida y trajeron muchas satisfacciones, ¿eh? Entre otros usted, por supuesto. ¿Qué programa tenemos? Qué sincero le salió, sí, ¿vio? Yo lo quiero. Y justo estoy dejando la revista. ¿Qué revista? Una foto de Ricky Martin acá. No, nosotros nos queremos, pero no tanto. Bueno, a ver, déjame ver qué programa tenemos. Sí, bueno, vamos a hablar, por supuesto, de las jubilaciones, porque ahí la presidenta esta semana realizó un nuevo anuncio. Ustedes saben que por la ley de movilidad provisional, esa que se aprobó hace ya un año y medio, el Estado, o el gobierno, si prefieren ustedes, el gobierno tiene la obligación de otorgar 2 aumentos anuales a los jubilados. ¿Sí? Ahora, ya quedó como estatuido que esto es así, por ley. De todo modo, cada vez que lo hacen, hacen un acto. Claro, hacen escúchame, la presidenta que anunció es la que vetó el 82% móvil el año pasado, ¿o no? Exactamente, es la misma presidenta que vetó una ley que fue aprobada por el conjunto del Parlamento, por la mayoría del Parlamento, en donde se planteaba el retorno, o en todo caso, la reivindicación más cara que tienen hoy los jubilados y pensionados argentinos, que es poder cobrar el 82% del haber móvil que ellos percibían en el momento de estar en actividad. Esta cuestión no la han olvidado el conjunto de organizaciones sociales y políticas que la vienen militando duro hace muchos años, y por eso hoy vamos a tener la voz de alguno de ellos que nos van a contar por qué seguramente no desdeñan que les aumenten la jubilación, porque esto hay que reconocerlo, es bueno que se aumente la jubilación, pero por qué a pesar de ello siguen reclamando el 82% móvil. Claro, porque acá hay que sumarle dos hechos que no fueron anunciados y que lo analizó muy bien el diputado nacional Claudio Lozano, un amigo de nuestro programa. El aumento termina siendo de 6 pesos por día para los jubilados. De 6 pesos por día. Tres billetitos de Bartolomé Mitre. La mitad de un café con leche en retiro. La mitad de un café con leche en retiro. Es decir, que con el aumento de 6 pesos por día a los jubilados, si quieren ir a tomar un café con leche a retiro, lo tienen que hacer cada 2 días. Porque no le alcanza para un café con leche con el aumento. El otro día compré un churrasco por 6 pesos, así que un churrasco más por día. Un churrasco más por día. Mira vos. Este es un primer dato que es interesantísimo para analizar. Y después lo otro, porque uno de los argumentos que dijo el oficialismo sobre por qué vetaba el 82% era que la mayoría de la oposición no había presentado el cómo, de dónde sacar el dinero. Eso es falso. Y eso era mentira, porque los sectores de Proyecto Sur habían dicho, entre otras cosas, que había que retomar los aportes patronales que desde la época de Menem le habían dicho a los grandes empresarios que no tenían que pagar. Este es el otro anuncio que no se hizo. El 31 de enero, hace 5 días atrás, por decreto, el gobierno nacional prorrogó la reducción de los aportes patronales. Con lo cual, queda claro cuál es la orientación de un gobierno que dice una cosa y hace otra. Porque en esta misma semana la presidenta, cuando anunció la autovía Santa Fe-Paraná, uniendo las capitales de la provincia de Entre Ríos y de Santa Fe, le dijo a los trabajadores de la CGT San Lorenzo que sean responsables y que no corten más las rutas. ¿Eso tiene que ver con un gobierno que practica el discurso de lo nacional popular transformador? Estas cosas están todas vinculadas a la misma semana, en donde al jubilado que nos está escuchando le dan 6 pesos de aumento por día y a los grandes patrones le prorrogan una reducción que son cientos de millones de pesos por año. Y en la misma semana, Carlos, creo que fue el otro día del anuncio de los jubilados, el gobierno volvió a tomar 1.000 millones de pesos de deuda, de gasto del ANSES, de plata del ANSES, para gastos corrientes del gobierno. Sí. O sea, hay 1.000 millones de pesos para gasto corriente de la plata de los jubilados, pero siempre se quedan cortos con la plata para los jubilados. Exactamente. ¿Vos sabés que tanto esas declaraciones de la presidenta que vos mencionás en ¿dónde fue? En Santa Fe. En Santa Fe. Como las que ayer, anteayer hizo en la inauguración de un cuartel de bomberos aquí en la ciudad de Buenos Aires, en presencia del jefe de gabinete de Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, me da la impresión que están ligadas a declaraciones de campaña, ya en campaña. O sea, tengo la impresión que Cristina Fernández está tratando de reorientar un discurso político que le permita captar al electorado de centro-derecha, que les esquivo, tal vez al electorado independiente, que tiene una orientación que a veces se calienta cuando le cortan el tránsito, los piqueteros, las movilizaciones, o que, por ejemplo, tienen una mirada no demasiado crítica de Mauricio Macri, por ahí lo votaron, no lo van a volver a votar, pero por ahí lo votaron, y no le gusta que Aníbal Fernández o que el gobierno lo toree. Entonces, por eso, ayer le dijo, no lo tenemos que pelear con el gobierno de Mauricio Macri. La gente cantaba, Macri basura, vos sos la dictadura, y ella los paró. Me da la impresión que hay como una intencionalidad de tratar de quedar parada en un lugar que tal vez sea el más adecuado para una presidenta que busca la reelección, de no herir ninguna susceptibilidad. Se olvida que buena parte de los movimientos piqueteros fueron el sostén político para que ella llegara a ser presidenta, sin duda, ¿no? Entre otros. Y probablemente el caudal político que tiene hoy el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner sea justamente por un discurso y ciertos hechos políticos que no tienen nada que ver con la centroderecha. Eso también puede ser un boomerang. O puede terminar de descubrir lo que realmente es en esencia el kirchnerismo, que sigue siendo un debate muy interesante en la Argentina. Esta semana, otro dato político en cuanto a declaraciones y demás, el canciller Héctor Timerman denunció que la policía de Mauricio Macri se entrenaba en lo que es la sucesión, digamos, de la vieja escuela de las Américas, donde se entrenaban a los militares dictadores de la represión. Sí, sí. Al otro día, estuvo en el Club Alvariño entregando viviendas y demás, y dijo, tenemos que dialogar, le bajó el tono a las a las duras críticas de Timerman, como acercándose de nuevo, en la dirección en que dice Mauro, a esa, a ese gobierno porteño que está muy lejos, entre comillas, ideológicamente, de lo que es el gobierno de Cristina Fernández. Lo que se olvidó Timerman es que compañeritos de la metropolitana eran efectivos de la Federal y de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, entre otros, que estaban ahí haciendo el curso. ¿De los responsables de la Policía Metropolitana aquí? ¿El responsable, Eugenio Bursaco? No, pero uno de los responsables. Ah, no, a ver quién. ¿Se acuerda el comisario Oscar Álvarez que yo le conté a usted? Sí, claro. Que forma parte de nuestro libro. No me diga. Porque Oscar Álvarez era el jefe de la delegación de la Policía Federal de Drogas Peligrosas en Rosario, que me contó en 1998 cómo la droga entraba y salía por los containers de los puertos privados de las terminales de San Lorenzo. ¿Qué hace acá? Lo ascendieron. Está acá en la Metropolitana? Después de hacer eso lo ascendieron. Claro. Yo me acuerdo que lo llamó Carlos Corach en aquel momento. Contás eso, buenísimo. Claro. Y que se terminó yendo de Rosario. Y después lo encontré hace poco en toda esta cuestión de las tomas de la tierra en distintos lugares y lo veo ahí. ¿Qué dice, maestro? Y lo veo que lo presentan como uno de los jefes de la Metropolitana. Bueno, pero mirá qué reciclaje. ¿Cómo se reciclan, eh? El Fino Palacios en su momento, digo, es un verdadero seleccionado. Un seleccionado. Lo de la Policía Metropolitana. Por supuesto que vamos a poner una mirada, como siempre, en esta intencionalidad que el programa tiene y procura de no centrarnos solo en nuestro país como ombligo del mundo, en lo que está ocurriendo en Egipto. Vamos a apelar a la memoria y al testimonio y al trabajo que viene realizando hace muchos años ya Carlos Kuster, en el ámbito diplomático y, por supuesto, en el ámbito del análisis de la política internacional, porque lo de Egipto, los norteamericanos, después de 30 años, se avivaron que Mubarak era un dictador y parece ser que va a haber tole-tole, o está habiendo un tole-tole. A mí, vos sabés que hay algunas imágenes de lo que pasa en el Cairo. Ayer una imagen brutal de un camión pasando por encima de la gente. Sí, terrible. Pero en algunas imágenes, sobre todo las tomas así aéreas, a mí me evoca a lo del 20 de diciembre de 2001. Claro, sin duda. Sí. La represión en las calles, la gente tratando con esa mezcla de fervor patriótico, de saber que está protagonizando un hecho histórico, y del temor de ciudadano, porque, viste, o sea, hay inconsciencia, pero también a veces la campanita te dice guarda porque te pueden matar, y de hecho ya hay más de 8 muertos en Egipto y la situación está realmente muy muy tensa. Más de 8 muertos en las últimas horas. En las últimas horas, claro. Sí. Me refiero, esto creo que fue entre el miércoles y ayer mismo. Y otro tema que nos remite a la muerte, desgraciadamente, está vinculado a lo que aconteció en esta semana en la provincia de Salta. Una provincia que me tocó visitar en muchas oportunidades, la mayoría de las veces por razones similares a la que hoy los medios los llevan a poner el ojo, que es la muerte de chicos, en este caso de las etnias wichí, por razones que son evitables. La discusión sobre si estos bebés wichí, de las comunidades wichí y toba cercanas a la capital salteña, murieron por desnutrición o deshidratados, me parece una discusión absolutamente perogrullesca. No, pero aparte hipócrita. Exactamente, porque en cualquier caso... No es el eje de la discusión. Claro, en cualquier caso, estos chiquitos murieron por causas que una acción fuerte gubernamental hubiese evitado. Exactamente. Y eso es lo grave. El problema siempre cuando aparece la muerte de los pibes o de los sectores más empobrecidos de nuestra sociedad es que las condiciones de muerte revelan las condiciones de vida y la inacción y la desidia de los gobiernos por cambiar la forma de vivir. Sí, y vos sabés que, analizando un poquito eso, de vuelta, qué lejos están los políticos, no la política, los políticos de la gente, porque entre lunes y martes, el gobernador Urtubey, lo escuché por todas las radios, hablando de la interna que se realizó el domingo pasado en Salta, y de cómo ganaron, y del éxito, y del voto electrónico, y de lo bueno y demás, mientras estos pibes se morían. Qué vergüenza. Y después, otro referente de Salta, con una campera amarilla, que va a todos lados, que es diputado de la Nación, el señor Alfredo Olmedo, mostrándose en la tribuna del Boca River, poniendo no sé cuánta plata, porque lo mostraron 4 o 5 veces en la tribuna de River por Fox Sport, con el comentario de Niembro. Todo eso es mucha plata. Uh-huh. ¿Sí? Y Niembro contando que el diputado Olmedo está ahí como una visita viendo Boca River, un tipo que hizo mucho por el deporte y los jóvenes en su provincia. Terrible, terrible, terrible. A mí me gustaría saber cuántas veces vio a estos chiquitos huichi, cuántas veces visitó a la gente que tiene hambre. Este tipo es el rey de la soja. Es el rey de la soja. Las comunidades aborígenes tienen mucho que reprocharle a este personaje. Y un dato que saltó esta semana es que los Olmedos hicieron la plata grande con 160.000 hectáreas que le dio el gobierno de Juan Carlos Romero, el anterior gobernador, hoy en el peronismo federal, en comodato. Claro. Sí, sí. Tierras fiscales en comodato para explotarlas mediante la plantación de soja. ¿Saben cuánto paga por cada hectárea de impuesto al gobierno por el comodato? ¿Cuánto? 57 centavos. Qué vergüenza. Una verdadera obscenidad. Sí, buena parte de esas tierras pertenecían a las comunidades aborígenes y que fueron desplazadas, y que de hecho las dos veces que estuve en Salta por estas cuestiones, una vez por la cornisa en la zona de Tartagal, me lo remarcaban. Este tipo se ha quedado con tierras que los aborígenes reclamaban como propias y los desplazó. Y aparte otra cosa que investigamos en ese momento, Mauro, esas tierras para la soja fueron deforestadas, sí, sí, precisamente para la plantación de soja. Se produce el desmonte. Y esa es una de las causas en su momento de las inundaciones en Tartagal. Totalmente. Bueno, tenemos programa por delante, así que no vamos a dar más vuelta porque si no parece que estamos vendiendo, parecemos dos vendedores de Mercachifre. Bueno, hablando de cumpleaños, sí, y hablando de Salta, quiero contarles que en relación a esta obscenidad de lo que está pasando en la provincia de Salta con su gobernante, con este diputado del cual habla Alejandro, el 7 de febrero cumple años en algún lugar del universo Martín Miguel de Güemes. Ah, mire usted. Yo me imagino que en cualquier lugar del universo, y especialmente en el lugar en donde se cocinan todos los días las necesidades de sus paisanos salteños, don Martín Miguel de Güemes debe tener muchas ganas de volver, levantar la lanza en ristre y tratar de hacer que en Salta se vuelva aquellos ideales igualitarios que tenía don Martín. 17 minutos pasan de las 9 de la mañana. Tenemos un par de líneas telefónicas para aquellos remolones que se despertaron y dijeron, che, ya debe estar por terminar sobre la hora. No, viejo, recién empieza. Recién arrancamos. Exactamente. Aguántensela. Así que aguántennos hasta las 11 de la mañana, todo febrero de 9 a 11, y a partir de marzo desde las 8 y hasta las 11 de la mañana. Una de las líneas telefónicas es bien porteña, es el 4535-5900. La otra, bien nacional, 011-4535-5999. Los barcos viajan de país en país, la luna no siempre es la misma. Te vas a ir solo en la habitación, y tu mamá se fue a Marruecos sin naranjas. Es algo así como cansarse de todo, y todo sigue dando vueltas. Estoy abriéndome, cansándome, mi nación no tiene cruces ni banderas. No es que no te creas que las cosas han cambiado un poco, es mi corazón quien decide entre el mar y la arena. Necesito verte antes que sea demasiado tarde. Así son las tres agujas tengo en la cabeza. No, creo que nunca es tarde. Una válvula de escape. Forma en un acorde. No, es que yo no quiero más nadar en piletas. Oh, oh, están partiendo el mundo. por la mitad. Estaban quemándose las velas. Están usándome. Están riéndose. Y mi canción es un antídoto liviano. Un poco, oh, es mi corazón quien decide entre el mar y la arena. Necesito verte antes que sea demasiado tarde. Casi son las tres, tres agujas tengo en la cabeza. Como un circo. No, es que yo no quiero más nadar en pileta. Oh, no. Quiero vivir aquí más, quiero cambiar mi alma de mundo. Y te daré una flor antes que un decadrón. Perdido. Fito Páez, interpretado por el flaco Luis Alberto Spinetta, Tres Agujas. Columnistas, buena música, informes y entrevistas. La mejor receta para empezar el fin de semana. Sobre la hora. Apretando los dientes. 24 minutos pasan de las 9 de la mañana. Y en la presentación que hacíamos de nuestro programa al comienzo, hacíamos referencia a la indignación que nos provoca esta situación generada una vez más en la provincia de Salta, que como les contaba me tocó visitar desgraciadamente en oportunidades siempre ligadas a casos de mortalidad por muertes, por causas evitables de chiquitos que viven en condiciones de pobreza y marginalidad realmente alarmantes, y de las que poco se habla cuando se pinta desde el punto de vista político, empresarial y turístico a la provincia de Salta. Quienes, me consta, vienen trabajando hace muchos años denunciando esta situación son los trabajadores, los profesionales de la salud salteños, que esta semana se vieron involucrados porque el gobierno salteño casi que los hizo responsables de la muerte de estos chicos al hacer referencia, funcionarios del gobierno salteño, a que tal vez no hayan sido atendidos debidamente o no hayan recibido la atención adecuada porque pudo haberse confundido el diagnóstico. Y bueno, realmente indignante la actitud asumida por el gobierno salteño, a la que los profesionales de la salud no se quedaron atrás y contestaron. Estamos en comunicación justamente con la secretaria general de la Asociación de Profesionales de la Salud de la provincia de Salta, APSADES, Cristina Nesrala, a la que tengo el gusto de saludar. ¿Qué tal, Cristina? Mauro, Federico, Carlos del Frade y Alejandro Weber, te saludamos, buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, gracias por atendernos. No, gracias a ustedes. Yo dije indignación, a lo mejor es un poco más profundo el sentimiento que ustedes tuvieron cuando escucharon estas declaraciones del gobierno salteño, ¿no? Bueno, desgraciadamente estas afrentas que tenemos del gobierno son permanentes y de buscar siempre un chivo expiatorio y acusar sobre todo a la gremial de que defendemos a los trabajadores, cosa que el gobierno no hace. El gobierno acusa permanentemente como si fuera que la cuestión de la pobreza depende de un médico que no tenga lugar para internar un niño, que la temperatura de Tartagal sea de 50 grados, que no tengan agua potable, que no tengan para comer. Ayer, irónicamente, un compañero de Tartagal decía, el día que tengamos pastillas de guiso, vamos a poder recetar. Y el gobierno, como respuesta, después de una reunión de gabinete, que por supuesto debe de haber habido más de 100 personas reunidas en Tartagal, como si fuera que la presencia de esta, de este atropello que hacen a la comunidad de Tartagal, de todo el gabinete del gobierno de Salta, han anunciado que crean un programa de inclusión social. Uh-huh. Seguimos con las reclamaciones y en el mientras tanto, los niños, aborígenes y no, se nos siguen muriendo, siguen deshidratados, siguen desnutridos. Vos sabés que yo, cada vez que ocurren situaciones como esta, me acuerdo de aquella célebre frase de Ramón Carrillo, quien fuera el fundador del sanitarismo en la Argentina y ministro de salud del gobierno peronista en la década del 40 y del 50, cuando se refería a las causas que provocan las muertes, y él decía que al lado de la injusticia social, de la inequidad, de la falta de saneamiento, de la falta de cloacas, los microbios y las bacterias y los virus son pobres causas de muerte, ¿no? Pobres, exactamente. Y digo, quien conoce Salta, quien conoce la Salta profunda, tengo el gusto porque la quiero mucho a Salta, pero la desgracia de haber tenido que ver esa realidad, sabemos que la situación en Salta es realmente preocupante a nivel social. Es una cuestión que duele permanentemente porque ver a nuestros hermanos aborígenes, yo he trabajado y he vivido 27 años en el norte de la provincia y los hermanos aborígenes permanentemente, desde el gobierno y desde muchas organizaciones, se los va excluyendo y cada vez se los excluye más. Y vemos que no tienen las más mínimas condiciones y si se los cuestiona de que no aceptan nuestra cultura, pero se les pavimenta el lugar donde viven, se les profanan los cementerios y pretenden que los aborígenes todavía tengan pertenencia hacia las autoridades. Uh-huh. Realmente es muy doloroso, es muy triste y tenemos que el gobierno tiene que hacer un mea culpa y trabajar ya profundamente y no con esta cuestión de políticas focalizadas. Ayer leíamos un informe de algún funcionario de la UNICEF que vino y que anda por estos lares, en donde acusaba a los aborígenes de que, como de la transculturación que tienen que hacer nuestros aborígenes. Es lamentable que hasta la UNICEF esté en contra de los aborígenes. Cristina, ¿y esto por qué surge de esa manera? ¿Por qué esa persecución, esta discriminación allí en Salta contra los pueblos originarios? ¿Cuál es el fondo de esto? ¿Desplazarlo definitivamente para volver a usar esos territorios para ampliar la frontera sojera? ¿De qué se trata todo esto? Exactamente, exactamente. Cada vez se los va empujando más y se les va la tala de los bosques. Ya los bosques no tenemos, bosques no existen. Acá tenemos un gobernador que regala a sus hermanos desde la zona de Pichanal, que es el encuentro del norte argentino, hasta los cerros que llegan a Bolivia, regala todas esas tierras a que sigan los desmontes. El monte donde es el hábitat de nuestros aborígenes. Ya no tienen madera, ya no tienen frutos, ya los ríos están prácticamente saqueados por todo el desastre que está haciendo el hombre, en donde nuestros aborígenes no tienen cómo adquirir sus alimentos, que es su cultura, ellos viven así. Claro, claro, Cristina. Viven en taperas, sí. Pero esas taperas que hace el gobierno, en algunos lugares, porque en Tartagal no lo he visto, pero en algunos lugares, les dan unas viviendas de 2x2 con techo de chapa, y pretenden que no tiene nivel de alerta la mamá. ¿Qué nivel de alerta puede tener una persona que vive y no tiene agua potable para darle? No tiene una vivienda donde viva, no tiene alimentos para darle. En relación a esto que estás contando, Cristina, frente a este cuadro de situación, el grueso de la población salteña, ¿cómo reacciona frente a estos hechos? Bueno, acá hay mucha indignación, pero el grueso acá en esta provincia hay mucha diferencia, hay una gran discriminación entre los que tenemos muy poco y los que tienen muchísimo. Entonces se mira de reojo y no hay una cierta reacción. Ustedes habrán escuchado también siempre cómo se quejan de los piqueteros. Sí. De los piqueteros, donde es el marginal, es la gente que está marginada. Es cierto que crean muchas dificultades, pero no hay otra medida. Entonces hay una reacción bastante grande a seguir marcando la diferencia y a no permitir la inclusión de nuestros hermanos. Claro, porque da la sensación que faltaría una herramienta política que sintetice y canalice toda la bronca que está generando esta obscenidad que se está haciendo, esta matanza de pibes, este desplazamiento de los pueblos originarios, estos negocios a dedos, esto que vos contás que es increíble, de que se entreguen las tierras de forma gratuita a los hermanos. Esto de alguna manera va a tener que tener algún tipo de respuesta política. Uh-huh. Ese fue Urtubey que acaba de cortar la comunicación. Pero estábamos hablando justamente de la reacción frente a estas noticias. Porque si vos tenés un gobierno que se queja de los médicos que tratan de atender a los pibes que no tienen comida porque el gobierno no le da comida, y además obscenamente reparte las tierras con sus hermanos, el gobernador le da tierra a sus hermanos, de acuerdo a lo que decía la doctora Cristina, evidentemente falta una reacción popular, y de eso estábamos tratando de indagar con Cristina. Uh-huh. ¿Cómo lo pensás, Cristina, ya que retomamos la comunicación, esta idea de que todavía da la sensación que falta una herramienta política para producir transformación en Salta? Sí, bueno, desgraciadamente es lo que vivimos, que es un grupo minúsculo, digamos, los que trabajamos trabajamos en forma conjunta con nuestra gente y defendiendo a nuestra gente. Nosotros tenemos el orgullo desde nuestra gremial de trabajar no solamente para con nuestros profesionales afiliados, sino para trabajar dentro de las comunidades, y al pertenecer, al estar integrados a la CTA, trabajar en forma conjunta. Pero somos muy pocos los que estamos tan comprometidos. Esta es la desgracia de esta provincia. Cristina, Alejandro Bader te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Antes de hablar con vos, en el inicio del programa yo contaba que esta semana, por ejemplo, se lo pudo ver al famoso diputado Olmedo, uno de los reyes de la soja y de la provincia, con su famosa campera amarilla, mostrándose varias veces en el programa de Boca River, en el partido de Boca y River. Cuestión que sale mucha plata, sin duda, ¿no? Y después, cuando Mauro Federico el año pasado fue a Tartagal por el tema del... o el ante año pasado. En 2009, sí. En 2009. El Tartagal, el derrumbe y todo lo que fue la tragedia de Tartagal. Investigamos que la deforestación, la industria de la madera y del papel, que los hermanos de Urtubey, la familia Urtubey, tiene empresas papeleras. Exacto. Digo, a esto te referís cuando decís de regalar las tierras, los recursos y de enriquecerse. Exacto. Para unos pocos, ¿no? Claro, y Olmedo es otro de a quien le regalaron las tierras, hizo el desmonte y tiene toda la producción sojera. Exacto. Escucharlo a Olmedo en estos días de decir que estos aborígenes, que todos tienen programas de inclusión social, que tienen la asignación universal, y que nuestras aborígenes van y malgastan el dinero en el casino. Es irrisorio, los que vivimos acá y sabemos en las condiciones en que viven, sumidos en la pobreza, imaginar esta afrenta. Bueno, este es un gran pensamiento de que existe en la sociedad salteña, esta gran discriminación. El que tiene y el que tiene cosas malavidas en contra del resto de la población. Cristina Nerrala, secretaria general de la Asociación de Profesionales de la Salud de Salta, muchas gracias por este contacto. Muchísimas gracias, muy buenos días. Hasta luego. Bueno, tenemos un pequeño inconveniente con la casetera, iba a decir. Yo iba a decir con la casetera, lo cual evidencia... No arranca la orquesta. Su edad. Así que, maestro Alfredo De Angeli, por favor. Adelante. Niego a presentar esta basura musical. De norte a sur, en cada rincón de la Argentina, sobre la hora, una buena costumbre. Bueno, vamos a hablar de falopa un rato, ¿quieren? Dele. Si me lo dice así. Qué lindo. Pero vos sabés que me genera una... Este asunto del narcoavión, a uno que estuvo trabajando intensamente a lo largo del mes de enero, buscando información, tratando de llegar antes, aun cuando lo que uno pueda escribir o decir no necesariamente tiene tribuna para ser publicado y difundido, claro, antes que en otros lados. Entonces te obliga a tener una mirada distinta, ¿no? Pero también te genera una ventaja. Cuando vos tenés la necesidad de publicar algo todos los días, el entrevistado, el interlocutor, la persona que te va a dar la información, teme sobre lo que te pueda decir, pero fundamentalmente sobre los efectos que pueda generar la publicación de lo que el tipo te diga y la interpretación que vos hagas. Claro. Cuando vos no tenés poder de fuego automático, inmediato, el tipo se relaja, la fuente se relaja de otra manera. Si vos le decís, es para un libro. Claro, estoy haciendo un libro, le decís vos. Ah, estoy haciendo un libro, estoy trabajando por una revista que todavía no sale. Y entonces la persona sabe que, bueno, te lo cuenta casi como en confianza, pensando, bueno, esto no va a salir nunca a la luz. Y en definitiva, sí va a salir a la luz en otro formato que tal vez aparezca y repercuta en un momento en el cual las luces de las cámaras y las primeras planas de los diarios hayan dejado de prestarle atención a la cuestión. Estén en otra cosa. Exactamente. Porque, a ver, la estructura de demanda informativa también responde a este esquema, ¿no? Van todos para allá. Hoy, por ejemplo, ayer me decía un colega que trabaja en un canal de noticias, un colega y amigo, me decía, vos fíjate que esta semana todos los canales apostaron un móvil en la estación Pereira Iraola. Tuvieron una guardia de 24 horas apostada en Pereira Iraola. Y eso, a raíz de la denuncia de la aparición del testigo de este que decía que sabía dónde estaba enterrado Julio López. Ahora bien, eso tiene toda una significancia, porque cuando vos acreditás un móvil ahí y lo pones 24 horas, los canales no tienen 28.000 móviles, tienen 2, 3, 4. Entonces significa que vos un 25% o un 30% o un 50% de tu capacidad de difundir en vivo noticias la estás destinando a ese aspecto noticioso. Y eso yo creo que responde también a una dinámica informativa que los que manejan los hilos de la humanidad la tienen en cuenta. Sin duda. La aparición de lo de Jorge Julio López de esta forma y en este momento, yo no tengo todas las dudas de que haya sido algo casual o, viste, a mí esas cosas, como por ejemplo la aparición de datos que motivan a reorientar investigaciones que estaban olvidadas o que reavivan cuestiones en momentos determinados, yo siempre, por ahí tengo una mirada muy conspirativa, ¿no? Pero siempre olfateo que detrás de eso hay una jugada para ocultar otras cosas. Por lo menos lo que sí admite cualquier tipo de aparición de noticias, porque aparece ahora y no antes ni después. Entonces esa pregunta, de hecho, da por lo menos para pensar en líneas generales que las cosas se producen en un momento por alguna razón. No, y generalmente no aparece en primera plana. Y repasando cómo se dieron los hechos también, yo estoy de acuerdo con lo que decía Nilda Ló y otros compañeros de militancia de Julio López y demás, que fue muy raro que antes de que interviniera la justicia se montara una conferencia de prensa con todos los móviles transmitiendo en directo con el ministro Casal, con el gobernador Scioli y con su jefe de gabinete anunciando que había llegado una denuncia que iban a buscar. A ver, es muy raro que el poder político, que la autoridad política anuncie esto antes que empieza a investigar efectivamente la justicia. Sí, sí, sí. Porque se hizo la conferencia de prensa y al otro día fueron al Parque Pereira Iraola. Me tocó chequear algunas cosas de esto. Ahí la justicia recibió centenares de denuncias sobre el posible paradero de Julio López. Para que una denuncia tenga el estatus que se le dio a esto, a esta denuncia que se presentó esta semana, indudablemente debió haber o realmente datos muy precisos de una fuente muy directa o una intencionalidad clara de distraer la atención hacia ese lugar. Cuando uno repasa, hoy el diario Perfil reproduce una entrevista con el supuesto testigo encubierto, que espero sea cierta, la realiza la colega Emilia Delfino, por supuesto preserva el nombre de esa persona, pero el tipo dice que es algo que le contaron. Es decir, es una persona que te dice, a mí una persona me contó, me dijo tal cosa, que fue la bonaerense. Y que ta, ta, ta, ta, ta, y el relato arranca ahí. O sea, no es un testigo directo, no es alguien que tenga vinculación con el grupo operativo que secuestró y asesinó a Julio Jorge López, en el caso de que haya sido así lo que le ocurrió, que es lo que todas las hipótesis prácticamente suponen. Y entonces uno dice, puta, pero con algo tan débil, con algo tan... Me contaron que... No, y lo que decía Alejandro, que se armó este circo. El gobernador a decir eso... Y después me imagino el gobernador debe haber pensado, che, para esto salía a decir que había novedades sobre el caso de Jorge Julio López. Lo deja en Orsay, claramente. Pero por eso, ¿quién lo dejó en Orsay a Scioli? Puede haber habido una intención. No es cualquiera. No, claramente. Scioli no es cualquiera hoy en la geografía política argentina. Para nada, para nada. Si uno lo hace una lectura un poco más política de la cuestión, está claro que hay sectores a los que les interesa que Scioli quede mal parado. Bien. Hay sectores a los que seguramente también les interesó desviar la atención informativa hacia un tema que, si bien es muy sensible y está en el espíritu, en el ánimo de muchísimos bonaerenses y argentinos que tenemos legítima preocupación. A ver, no estamos hablando de cualquiera, y aun cuando fuera de cualquiera, estamos hablando de un testigo directo en un juicio por represión ilegal que acusaba y cuyo testimonio fue clave para acusar y condenar al comisario Checolá, la mano derecha de Ramón Camps. O sea, era una persona importante, simbolizaba algo importante. Su asesinato, su desaparición en un gobierno democrático como este, que se precia de ser defensor de los derechos humanos, y todos se lo reconocemos, por lo menos en ese terreno, era fuerte, es fuerte. Y todo lo que gira en torno a la presencia de posibles datos sobre el paradero de López, por supuesto que es algo sensible. Déjame agregarte un dato. A mí me llamó la atención porque me sonaba conocido el abogado que presentó la denuncia. Ajá. Alejandro Sánchez Calvermaten. Exacto. Y hacía poco yo me acordaba que a fin de año había hablado con él y no sabía por qué. ¿Sabes quién es Sánchez Calvermaten? No. El abogado de Gabriel Brito. Ah, caramba. El arrepentido de la mafia de los medicamentos, ¿recordás? Uno de los aportantes a la campaña de Cristina Fernández, que aparece en el listado de aportantes de Cristina Fernández, aportando creo que más de 300.000 pesos a la campaña, que fue el primero que confesó que esa plata en realidad no la había puesto él. Digo, a ver... Que habían utilizado sus cheques para lavar dinero. Claro. No es por nada, pero un abogado de esa vertiente que defiende... Digo, es raro que acerque alguien vinculado a los derechos humanos o alguien que pueda tener una pista firme. La verdad que al menos es para sospechar. Yo no sé si efectivamente tenían una pista un poco más firme, pero la verdad que aunque sea el nombre del abogado, daba... Para pensar. Para pensar un poquito más. Ahora, ¿por qué Scioli comete semejante furcio político? ¿Comete? Y sí, claro, al presentar, al anunciar y después quedar en onside. ¿Y yo te puedo desconfiar y que haya que desviar la atención para otro lado? Es lo que planteaba. Claro, es lo que planteaba. ¿Si esto o aquello, no? Semejante camita le hicieron a Scioli. Uh-huh. El hombre que, si no es Cristina, dicen que va a ser el candidato a presidente. Es muy fuerte hacerle eso. Esto es un tema. Y después el otro tema, en medio de esta mesa que estamos charlando sobre algunas cuestiones de la semana. Si apareció esta, ¿cuál es la noticia que desapareció, Mauro? Uh-huh. ¿Tiene que ver con el narcoavión? Es una gran pregunta. A ver, sobre el narcoavión se está diciendo muchísimo. Buena parte de lo que se ha dicho, uno, por estas características que tiene la investigación que está realizando, ya la sabe. Y puede hasta darse el lujo de decir, y de hacer como hago, llamar a algunos colegas conocidos y decirle, che, negro... Ojo con este dato, que es falso. Orientate por este lado porque esto... O vine por acá. Yo ya estuve acá, ¿eh? Yo ya estuve y salí. Lamentablemente uno se entera después de que se publican algunas cosas. Yo creo que la banda para la que trabajaban los Juliá es una banda mucho, mucho más importante de lo que se está mostrando. Esto no era un grupo de aventureros. Y me da la impresión que lo que evidencia el desbaratamiento del grupo de los Juliá llevando 1.000 kilos de cocaína a España es claramente lo que nosotros en el libro que escribimos con Carlos y con Florencia Halfon pretendimos representar desde su propio título. La Argentina se ha transformado de manera ineludible en un centro de distribución importantísimo para el narcotráfico internacional, y las razones por las que esto ocurrió están ligadas con la corrupción política, con las vinculaciones que tienen los sectores del narcotráfico con grupos ligados a la dictadura, ligados al menemismo, ligados al propio gobierno actual, porque todo está involucrado, todo está imbricado. Y eso redunda en la falta de controles, o en que hagan la vista gorda para... Absolutamente, uno puede confiar, porque de hecho yo creo que hay gente honesta en la PCA y hay gente honesta en la aduana, pero es muy... PCA es la Policía de Seguridad Aeronáutica, Aeroportuaria. Pero en realidad, cuando uno se pone a analizar lo que ocurrió, es muy serio que el gobierno pretenda deslindarse de responsabilidades mostrando un video de 53 horas en donde se ve el avión de los Juliá depositado en un hangar de Ezeiza y diciendo a través de la tapa de uno de sus diarios adictos exclusivo, la droga no fue cargada en Ezeiza, cuando ese mismo video lo que demuestra, además, es que durante 53 horas ese avión en Ezeiza no recibió una sola inspección. Y eso es lo grave. Que en la trama de sensibilidad que hay hoy en la Argentina, representada como prácticamente el enclave, el nexo más importante del narcotráfico colombiano y mexicano con Europa, en el único aeropuerto internacional que tiene la Argentina, no controlen un avión de estas características que durante un día y medio, casi dos días, estuvo alojado allí, casi como en una especie de plataforma de despegue para llevar una tonelada de cocaína a Europa, a España en este caso. Pero aparte de lo que hablábamos la semana pasada y lo que se supo, y que creo que vos ya lo habías adelantado, Mauro, si esto pasó con una tonelada de cocaína, ¿cuántos salieron? ¿Cuántos vuelos y cuántos aviones de este tipo salieron con menor cargamento, como prueba, para ver si se encontraban o no? Digo, lo que es peor, ¿cuántos salen a cotidiano de nuestros puertos? En la oficina en la que yo trabajo actualmente, en la redacción de la revista que en la que estamos trabajando y que va a salir próximamente. ¿Se puede decir ya el título? Sí, como no, ahora lo contamos, ahora lo contamos. Cuéntelo. Pero para no distraer, se ve claramente la salida, está justo ahí en Puerto Madero, frente al movimiento Madero, del puerto. Se ve el movimiento. Y yo todos los días veo salir buques de gran porte repletos de containers. Pues es que yo cada vez que los veo, y los veo tres o cuatro por día, digo, ¿cuánta falopa saldrá? Claro. Porque seguramente... Qué mal pensado eso. No, no se pudo controlar el contenido de esos containers. No se pudo o no se quiso. O no se quiso. Claro. Dos cosas para cerrar lo de la mesa. Habíamos arrancado con esto de que lo de Jorge Julio López fue tal vez una noticia que aparece, que de hecho lo deja mal parado a Scioli. Pero por el otro lado decíamos que esto era para ocultar otra noticia. ¿La noticia que oculta es esto? ¿Estas derivaciones del narcoavión? Yo creo que se está distrayendo un poco la atención y no se está haciendo hincapié en algunas cuestiones que están ligadas a la conexión colombiana, a quienes eran los que venían trabajando desde hace años sacando cocaína a través de la Argentina y fundamentalmente a los vínculos con algunos integrantes de la clase política y sindical argentina que están inexorablemente relacionados con los hermanos Juliá. El caso tal vez más conocido y emblemático sea el de Luis Barrio Nuevo, que ya no puede alegar no solo que utilizó el avión de campaña, el avión anterior que tenían los Juliá para su campaña en el 2007 como gobernador, sino que tampoco va a poder decir que no tiene ligación con este avión que está detenido hoy en el aeropuerto del Prat y que fue decomisado con 1000 kilos de cocaína. Pero detrás de Barrio Nuevo hay otros personajes que están ligados no solo a la mafia del narcotráfico, sino a los sectores que están, sí, en este caso, imbricados con la mafia de los medicamentos. Había en ese avión, en un vuelo anterior, en el único que se hizo antes de ir a España, un ex gerente de la Superintendencia de Servicios de Salud que trabajaba con Duhalde manejando los fondos de las obras sociales, y esa gente que hacía, y había abogados sindicales, ¿qué hacía esa gente en ese avión yendo a Mar del Plata 24 horas? ¿Estaban paseando o estaban viendo el nuevo chiche de su proveedor, de la persona que les iba a prestar un servicio? Y en tal caso, ¿qué servicio le iba a prestar Juliá? ¿Solamente llevarlos a pasear o a dar unas vueltas? Qué lindo. ¿Y el juez que investiga todo esto tiene intención de tirar de la piola hasta el final? Ojalá la tenga. Por ahora lo único que hizo fue prorrogar por 10 días el secreto de sumario, lo cual impide a la opinión pública y al periodismo en particular acceder a la información que está tramitando dentro de la causa. Pero, a ver, ustedes piensen, muchos de los personajes que fueron a declarar ante el juzgado ahora de Caputo, antes del juez que estaba y ahora de vacaciones, pasaron primero por nuestros micrófonos, o sea, fueron primero entrevistados por nosotros y después terminaron yendo a la justicia. De hecho, toda la línea de funcionarios ligados a la base de Morón que desfilaron declarando en el juzgado lo hicieron luego de que nosotros diéramos a conocer un documento de familiares de sus oficiales de la base diciendo que la droga se había cargado ahí y dando detalles con nombres y números de patente de aviones de cómo se había cargado. Así que eso no es poco. Si podemos cambiar un poquito de tema, pero conectando un poco con lo que decía Carlos, otra noticia que involucra al gobierno de Daniel Scioli es el ataque y los dos pibes muertos en José León Suárez tras el descarrilamiento. Ah, eso fue feroz también. Uh-huh. Exactamente. Yo conozco bien la zona porque soy desde el Partido de San Martín, claro. Y Suárez pertenece al Partido de San Martín. Pero fíjate vos lo que es la información, porque el tema salió como saquean el tren y se enfrentan con la policía, además, ¿no? La versión oficial, según el ministro Casal ayer, fue que hay una banda organizada que complotó, boicoteó ese tren para que descarrilara, saquearlo y llevarse las cosas, ¿no? Incluso con armas de fuego, le dispararon a los maquinistas. Eso es todo lo que el gobierno de la provincia de Buenos Aires, en la persona y en la voz de su ministro, Ricardo Casal, dio a conocer ayer por todos los medios. La gendarmería es la que está investigando, han sacado a la policía de esta investigación. Un jefe policial de José León Suárez ya fue apartado por el propio gobierno de la provincia. ¿Por qué? Porque ese jefe policial admitió que cuando vio que los apedreaban y los atacaban los pibes de José León Suárez, cambiaron las balas de goma por balas de plomo. Una vez más, la policía bonaerense involucrada en un caso de gatillo, bueno, más que fácil. Bueno, ¿no? Sigamos atentos porque la investigación de gendarmería no puede comprobar todavía que el descarrilamiento haya sido adrede y organizado y hecho por agentes externos que no sean. Las pericias están dando que las vías en ese lugar, por falta de mantenimiento, se ensancharon y el tren cayó en sus últimos vagones de esa manera. Esperemos. Pero hay dos pibes muertos, hay un tercero muriéndose en el Hospital Municipal de San Martín, Diego Thompson, y todos, al parecer, son balas de plomo. Y un policía de la policía bonaerense ya reconoció que dispararon balas de plomo. 4535-5900 y 011-4535-5999. Antes de seguir con lo que tengamos, probablemente vuelva a la orquesta. Seguramente. Me solidarizo con Daniel Scioli. ¿Le salen todas mal? No es que le están haciendo todos. Si queda claro es que alguien no quiere que Scioli sea algo más de lo que es. Bueno, puede ser que Scioli también haga las cosas bastante mal. No, eso no me cabe duda, Weber. No me cabe, lamentablemente. Yo le aseguro. Pero creo que si la bonaerense no acata la orden del gobernador, si le dicen lo encontramos a López y se encuentra solamente tierra, o Scioli cada vez tiene menos gente con fiebre a su alrededor, o efectivamente hay algo más detrás de todo eso. De caras robadas te desprende la piel, siembra poesías de sueños de ayer que trasciende al ser, un viejo cristal atrasando mi viaje, no decide el fin, no es redición. calle y el bien. Un universo esperándome. No hay fantasmas ni desesperación. Amapola del 66, ¿en qué cuerpo estás hoy? Un alma viaja al sol. Al sol. Bueno, un gran tema, una hermosura, una pieza de la música inolvidable que debería en este caso ser puesta junto a la novena sinfonía de Beethoven. Bueno, pero usted no está conforme nunca, mejor que la anterior, ¿eh? Pero ¿por qué no me pone...? Pero tenemos un problema de horario, esta es una muy buena música para las 3 de la mañana. Claro, con un porro, claro, entre los dedos, déjense echar la pelota. Divididos, Amapola del 66. Sobre la hora. Sobre la hora. Voces distintas para un país distinto. Apretando dientes, va de nuevo a buscarla. Otra vez. Tres minutos pasan de las 10 de la mañana. A pesar nuestro, mire que estamos verborrágicos hoy, ¿eh? Pero a pesar nuestro y de nuestra verborragia. Porque celebramos el encuentro. Federico, totalmente. De nuestra verborragia inextricable, la gente se comunica con nosotros. No, y de qué manera. Muchísimas. Le agradecemos muchísimo a la gente que nos llama al 4535-5900 o al 011-4535-5999. Lo de Salta ha impactado y mucho. Ajá. Sin duda. Sin Carlos, duda. Carlos es de Castelar, ¿no es cierto? No es Carlos Castelar. Carlos de Castelar, uh-huh, dice, ayer Urtubey, el gobernador salteño, dijo que la pobreza tiene que ver con un problema cultural. Se pregunta a Carlos, ¿qué quiere decir con esto? ¿Que los huichís promueven el hambre con su cultura? Sí, claro. Tanto Urtubey como toda la oligarquía salteña son los responsables. El gobierno nacional debería repudiar y presionar fuertemente al gobierno salteño. Claro, es un problema cultural, es la cultura de los políticos salteños de darle todos los amigos. Pero lo dicen esto, ¿eh? Lo dicen en serio, ¿eh? Porque ellos están convencidos, o por lo menos nos quieren convencer de que están convencidos, de que, bueno, esta gente se alimenta mal, no acepta absolutamente ninguna recomendación médica porque ellos creen en sus dioses. ¡Mentira! No, y además, más allá de cualquier tipo de creencia, lo cierto es que el gobierno tiene la obligación de dotar de lo mínimo indispensable para que la vida sea posible, más uh-huh, o menos parecido al verbo vivir. Estela de Bursaco, quería solidarizarme con el micrófono. Me sentí indignada por lo que pasa en Salta, porque el gobernador no podría hacer una publicidad turística con lo que pasa realmente en Tartagal. Los senadores, los representantes de la gente, no los ve, no hace nada. En una fábrica al obrero por no trabajar lo echa. Esto en directo relaciona lo que tendrían que hacer con el gobernador. Y hablando de los legisladores, el diputado Alfredo Olmedo es uno de los representantes de los salteños en el Congreso Nacional, y el otro en la Cámara Alta es el senador Juan Carlos Romero, precisamente el ex gobernador que le regaló las tierras a su socio, Alfredo Olmedo. Romero fue el candidato a vicepresidente de Menem. De Carlos Menem. Exactamente. Es uno de los puntales del peronismo federal hoy. Qué joyita. Y, sí, qué joyita. ¿Cómo? Déjame cambiar un poquito de tema. Dolores de Capital. Me impresionó lo que contó Mauro sobre los Juliá y todo el mapa de la droga. Mauro, ¿ustedes no tienen miedo de lo que cuentan? Admiro su coraje. Mi mujer está acá, media cagada. O sea que el otro día vio la tapa del libro y me dijo... Che, pero no sé nada que... Qué tranquilo, no pasa nada. A ver... No pasa nada, es por ahí de a grande, no pasa nada, pasa nada. Cualquiera le puede pasar cualquier cosa. Uno lo primero que teme siempre es la posibilidad de que alguien de todos los que uno menciona se tome muy a pecho estas cuestiones y diga, ah, vos me estás mandando al frente y acometa con algo. Porque demandas y eso estamos acostumbrados. Las demandas no nos generan demasiado problema, sobre todo cuando tenemos la certeza de estar publicando y escribiendo lo correcto porque es producto de una investigación. Y lo demás es imprevisible. Creo que vivimos tiempos en donde todavía, y el otro día hablaba con una colega mexicana que me decía, esto en México te hubiera costado la vida vos. Ella trabaja acá hace muchos años, está escribiendo un libro sobre el narcotráfico y las conexiones mexicanas en Argentina, pero me decía, si vos escribís esto en México, sos boleta, tenés que, no podés aparecer con foto en el libro, por ejemplo, porque si te identifican te matan en la calle. Creo que no hemos llegado a ese nivel en la Argentina. Pasamos hace algunos años por situaciones serias en otro terreno. Hernán López Echagüe, por escribir El Otro, fue brutalmente golpeado. No, además se tuvo que ir. Tuvo que exiliarse de la Argentina. Pero por el tema narco, todavía no hay en la Argentina instalada esa idea de que... Tampoco si vos... demos la idea. Pero claro, en lo posible... Es un libro de investigación periodística más y tiene que ver con estas... cuestiones y además el orgullo de trabajar con tipos como Mauro, como Ale, que generan este tipo de periodismo. También tiene que ver con el grado de necesidad que vemos, Mauro, sobre qué tipo de vida van a tener nuestros hijos. Claro. Porque si no hacemos esto que hacemos, ¿qué pasa? Llamó Juana de Quilmes. El gobernador Urtubey trata a las comunidades autóctonas salteñas como si fueran personas de otros países. Yo no sé qué opinarán los salteños. Debería darles vergüenza tener un gobierno de estas características, que es justamente lo que hablábamos con la doctora Cristina. Jorge de Barracas, fiel oyente, Macri entregó gratis el uso del velódromo al Club Universitario y a la empresa Manteléctrica. Todos amigos de la casa. Jorge de Barracas lo dice, que sábado a sábado tiene una data sobre Macri. Tiene data, sí, bastante fehaciente. Y de la buena. Javier de Mataderos, no se puede decir que el 82% móvil es posible, siendo que en el país hay 607 millones, no, 6 o 7, sí, 6 o 7 millones de trabajadores en blanco, dice Javier de Mataderos. Muchísimas gracias, Javier, por el aporte. Lo que nosotros decimos es que, en forma paralela, el prorrogar la reducción de los aportes patronales a favor de las empresas es directamente proporcional a decir, me niego a pagar el 82% móvil. Porque déjame apuntar algo. Cuando el año pasado se decía, Javier, desde el oficialismo, desde el gobierno, legítimamente, che, pero si ustedes quieren hacer esto, aporten una idea, y se aportó la idea, Claudio Lozano dijo, hagamos con la reducción de aportes patronales, recuperémosla en vez para las arcas del ANSES y con eso seguramente se puede. Dijimos, el precio va a llevar tiempo. Bueno. Ahora acabaron de prorrogar nuevamente la reducción de los aportes patronales, o sea, la no inclusión de los aportes patronales dentro de lo que podríamos denominar las arcas del ANSES que administran los fondos de los jubilados. O sea que la intención no es no darle el 82 ahora y tal vez mañana sí, es no dárselo, porque si no hubieran hecho lo que acabábamos de contar. O sea, si vos querés realmente hacerlo, agarrarle la contribución patronal, quedate la voz, recuperalas para el Estado, para el ANSES, y después discutimos cómo hacemos para pagarlo. Seguro. Déjame agregarte dos últimos mensajes porque tiene que ver con nuestra entrevistada que nos está esperando en línea. Mario de Barracas dice, yo pregunto, todos los gremios tienen paritarias, ¿por qué los jubilados no nombran una comisión y hacen sus paritarias para discutir los aumentos? Qué bueno esa. Y Elías de Once, otro fiel oyente y militante, los jubilados seguimos luchando por lo que nos corresponde. Vamos por la marcha número 1000 el próximo 8 de junio. Bueno, hablando del tema, tiene mucho que ver, y Elías es un queridísimo compañero y militante de las causas de los jubilados desde hace muchísimos años. Otra queridísima compañera y que viene trabajando denodadamente, intensamente, en desde la mesa coordinadora, desde el trabajo que realizan las organizaciones y los organismos ligados a los jubilados, es Lidia Mesa. Lidia Mesa, ¿nos está escuchando? No, no nos está escuchando. Mientras recuperamos la comunicación con Lidia Mesa... No, me parece que lo que se cortó fue la radio. Tengo la impresión que... Saltó la térmica. Saltó la... ¿No hay radio? No hay radio. No hay radio. Bueno. Bueno, muy bien. Seguimos. Nos indican que sigamos. Seguimos al aire. ¿Tenemos la comunicación telefónica? No. No. Vamos a seguir entonces con los mensajes telefónicos que la gente ha tenido... la enorme gentileza y amabilidad de enviarnos a través de las líneas telefónicas, el 4535-5900 o al 011-4535-5999. Jorge de Barracas dice, Macri entregó gratis, como habíamos dicho recién, el velódromo a estas empresas del club universitario, la empresa Mantel Electric, entre otras cosas. Siguen llegando mensajes, no sé, por ejemplo... Javier de Mataderos... Pero en este no, es otro de Javier, que dice, ¿quién controla los barcos que salen de las cerealeras? Allí lo que decíamos de Puerto San Martín y la zona de San Lorenzo. ¿O se piensan que los camiones del norte solamente traen soja? Es un gran aporte el que hace Javier de Mataderos, porque nosotros también lo estamos contando en el libro, esto es el método más directo y masivo para sacar cocaína de la Argentina y de otro tipo de drogas, es a través de los containers que llegan en camiones desde el norte argentino y terminan saliendo hacia el exterior a través de los puertos de Rosario y el propio puerto de Buenos Aires. Pepe de Palermo, si para vivir necesito 100 pesos, Mauro, ajá, y gano 80, sí, me faltan 20. Sí. Si el costo de vida sube un 20%, sí, y el gobierno me aumenta un 20%, sí, en vez de 20 me van a faltar 24. O sea que cada vez soy más pobre, dice Pepe de Palermo. Está muy bien. Bueno, ahora sí creo que tenemos el contacto telefónico, que se vio interrumpido por un pequeño corte en el suministro de energía eléctrica que hubo aquí en la emisora, ya solucionado por suerte. Estamos en contacto con Lidia Mesa, ella es la secretaria de Previsión Social de la Central de los Trabajadores de la Argentina. Hola, Lidia, ¿cómo Hola. Te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por atendernos. No, por favor, al contrario. Bueno, queríamos una mirada, una contribución que puedas hacernos desde la opinión que ustedes vienen seguramente discutiendo y debatiendo en torno a este nuevo anuncio que ha hecho la presidenta del aumento del 17% de los haberes jubilatorios y la relación que esto guarda con el reclamo histórico que desde las organizaciones en las que ustedes trabajan y militan, se viene realizando del regreso y de la vuelta al 82% móvil. Sí, nosotros esa lucha no la vamos a abandonar nunca. Aparte, este aumento que está presentado con bombos y platillos es ni más ni menos que lo que corresponde de acuerdo a la ley de movilidad que implementó el Ejecutivo y la ley esa nefasta 26.417, con una fórmula más nefasta todavía, que determinaba que que por la movilidad que ellos inventaron, nosotros teníamos un aumento dos veces al año, que no cubre para nada esta inflación que los jubilados estamos sufriendo, yo creo que como pocos. Y nosotros cuando esa ley salió promovimos ante los tribunales previsionales que esa ley era anticonstitucional. Así que estamos en eso y aparte, bueno, seguiremos peleando porque con este nuevo aumento que tenemos, que supuestamente el Ejecutivo dice que tenemos que agradecer, igualmente el 85% de los jubilados está por debajo de la línea de pobreza. Cuando el gobierno maneja a su antojo los dineros del ANSES, utilizándolo para pagar y financiar el mercado, y los jubilados de los miércoles que vienen luchando y a lo que nosotros ahora también nos sumamos, están cada vez peor y sienten que de aquellas primeras marchas que a la que ellos contribuyeron a formar todos los miércoles, hoy están peor que en ese tiempo, aparte con muchos años más encima. Uh-huh. Y este, bueno, yo no sé por qué el Ejecutivo pretende que aplaudamos esto cuando en realidad a nosotros no nos aporta para nada, nada. Yo pensaba, cuando se habla de los haberes jubilatorios y de por qué están peor los jubilados, uno no puede desdeñar los aumentos. Lo que uno tiene que medir es qué impacto tienen esos aumentos en el haber jubilatorio cuando los compara con el incremento que han tenido todos los productos, los servicios, los bienes a los que uno puede acceder con esos recursos. Recién un oyente nos hacía un cálculo que tiene que ver claramente con si a mí me aumentan 20, pero yo ya estaba desfasado, y lo que pasa es que hay un 20 de inflación, en realidad yo sigo perdiendo cada vez más. Claro, es lo que nos pasa. Cada vez perdemos más. Los jubilados de ahora se van a jubilar con menos del 50%. Esto es una barbaridad y este es un capricho de la presidenta, sobre todo cuando llevamos esto del 82% a las cámaras, que lo aceptaron, que lo ganamos, aunque sea con el voto del presidente de la Cámara. Nosotros lo ganamos. Y ella alegremente, porque estaba encaprichada, lo vetó. No nos interesa, porque nosotros igual vamos a volver a la lucha. Uh-huh. Los jubilados de los miércoles, de la ronda de los miércoles, en el 8 de junio vamos a cumplir las MIR marchas. Así que ahí vamos a invitar a los activos, que van a ser también los perjudicados con esto de este capricho de que no quieren implementar el 82%, cuando nosotros, los de la CTA, le decimos de dónde pueden sacar el dinero, cuando la presidenta sabe de dónde puede sacar el dinero, lo que pasa que no quiere quedar mal con las patronales, sacándole a ellos lo que Cavallo le regaló en sus tiempos. Uh-huh. Nosotros en esa marcha le vamos a demostrar a la presidenta que si quiere votos, por lo menos lo de los trabajadores activos, que están conscientes de lo que nos pasa a los jubilados, nos van a acompañar y le vamos a decir: presidenta, si usted quiere votos, nosotros no se lo vamos a dar. Lidia Mesa, secretaria de Previsión Social de la Central de los Trabajadores de la Argentina, muchísimas gracias por este contacto. No, faltaba más. Gracias a usted. Un beso, hasta luego. Dice la tele que viene un cambio, que no se puede estar peor, que de Jujuy hasta la Marambio va a cambiar todo para mejor. Que vote firme este candidato para que crezca nuestra nación, que abra laburo, hermano, para rato, y el candidato es la solución. Que cuando estemos globalizados, el primer mundo vamos a hacer, que va a haber plata para el asado, para vacaciones y para comer. Hoy que los años me han madurado, hoy, ahora que sufro más che que ayer. Hoy que la luz ya no es del Estado, hoy, y hay otro dueño en la vieja Entel. El agua, hermano, me la han cortado, y allá en el barrio la droga es ley. Se ha equivocado cuando votó a ti, yo también. Se llevan todo, estamos pelados, allá en el pueblo ya no hay más tren. Han puesto varios supermercados, Don Pancho ya se ve el almacén. Su nieto Tata se fue a inmigrado, dicen que en la Europa se está bien. Un sueño Tata nos han calado, ya me comí la indemnización. Mil fábricas han cerrado con el furor de la importación. Hoy compro chicles que son de China, ay, ay, juguetes que vienen de Hong Kong. No hay más industria en la Argentina, ay, ay, ay, ahora. ¿sabes una cosa? Mi dieta, hermano, es mate y harina. Déjame de globalización. Is very fashion. Vas a saltar en Greenfield, es lo mejor. Los diputados, todo falso y abandonado, llora el terror. Gritan los pueblos deshabitados, triste fantasma de mi nación. Por esa fórmula que han dejado, hija de la privatización. Trabajo 15 horas reiniciando, porque es lo que encuentro, lo que quedó. Hasta hace rato que estoy buscando al mal nacido que nos vendió. Speaking English is very fashion. Saltar en Greenfield es lo mejor. Los diputados, todo falso y abandonado, llora el tractor. Mi tío trabaja 15 horas renunciando, porque es lo que encuentra, lo que quedó. Hasta hace rato que estoy buscando al mal nacido que no. Gritan los pueblos deshabitados, triste fantasma de mi nación. Por esa fórmula que han dejado, hija de la privatización. Gritan los pueblos deshabitados, triste fantasma de mi nación. Por esa fórmula que han dejado, hija de la privatización. Yo, yo. Medio rejunte, ¿se llama esto? ¿Cómo era el pan tema? Y circo. Pan y circo. Somos lo que la historia ha hecho con cada uno de nosotros. Memoria. Memoria. Sobre la hora. Veintitrés minutos pasan de las 10 de la mañana. Raro, después de las 10. Raro, acá, ¿no? Eso es lo que le iba a decir. Después de las 10 de la mañana. Solo hubiera errado. Yo ya estoy viajando a Rosario, me da la sensación. El negro se toma el taxi ahí, sale a la puerta y ¡wop! ¡Zoom! Como un patito, enseguida para Rosario. Ahora te vas a ir una hora más tarde y a partir del primer sábado de marzo, el 5 de marzo, vas a recuperar el ritmo habitual de volver, de llegar temprano, pero vamos a ir yendo tarde, porque vamos de 8 a 11. Claro, así que 11 y media, como hoy. Le mando un saludo a toda la gente que de Rosario me están mandando mensajito. Ese ruidito que ustedes escuchan cuando estamos al aire, que se escucha, es el celular antediluviano de Delfrade que así recibe mensajes. 0341-155-196-286. Yo no registro en el historial de la radio un conductor que dé su teléfono celular al aire. Sabes que lo hago siempre. Y me han dicho muchas veces. Está bien. ¿Y qué te dicen ahí? Bueno, no, saludos, Mauri Cornaglia, Daniel Basalo. ¿Cornaglia? Cornaglia, Mauri Cornaglia, un gran amigo. Pero algo del juego. No. Una institución para usted. Una institución. Aparte, ese estilo de juego es el que yo reivindico. Carlitos Queglas, Alfredo, muchísimas gracias por los saludos. Bueno, tengo el último ejemplar de la revista Un Caño, que me ha regalado... Qué buena revista, Dios. Ayer qué uno de sus editores, mi amigo Mariano Hamilton... 2011 venceremos, dice la portada, y hay un conjunto en un dibujo. Que está bueno el dibujo este, ¿eh? ¿Quién lo hace este dibujo? Pero un dibujo donde se ven a Manu Ginóbili, Checho Batista, Las Leonas, Messi, no sé, Scola, varios. ¿Milieri no está ahí? No sé, están Albandián. Entrevistas a todos, a Batista, Nalbandía, Maravilla Martínez, Jaite, Noel Barrio Nuevo, Luis Escola, revista... ¿Jaite? Sí, ¿qué hace Jaite acá? Jaite organiza los torneos estos que vienen acá a la Argentina. Es raro, escriben Diego Bonadeo, Pablo Yonto, Fernández Muro, Alejandro Fabri, Senocian, Lombardi, Hamilton, Gustavo Veiga, Muy buenas firmas, ¿eh? Víctor Hugo, Caravario, Colona, Mainelli, Pacini, bueno, un montón, che. La verdad que una revista de estas que se presentan como alternativas y en realidad son revistas del carajo, que uno las encuentra en los kioscos, pero que no tienen toda la difusión que se merecen por la calidad de sus contenidos. Y hay una nota que yo quería destacar, y que tal vez me gustaría decirle a la producción que cuando tengamos tiempo tal vez podamos hacer algo con ella, es un informe, que remite a un hecho que no es muy conocido. Alejandro me decía, sí, nosotros las conocemos, en un programa de radio en el que yo trabajo, decía Alejandro, alguna vez le dimos una mano, son las Leonas modelo 1114. 1114 en relación, en referencia a la al asentamiento, a la villa de la ciudad de Buenos Aires que lleva esa denominación. Con pocos secadores de piso y alguna pelotita de tenis, nacieron hace un año. Las Leonas del Bajo Flores. ¡Qué bueno! Se hacen llamar. Ellas le dieron la bienvenida en la villa al hockey femenino. Con el estímulo de la selección en el Mundial y el respaldo de los curas villeros, más de 70 chicas le aportan diferente identidad a un equipo que pelea contra el machismo y la xenofobia. Una maravilla. ¿Sabe qué vuelve a demostrar eso? ¿Ah? La ausencia de un Ministerio Nacional de Deportes. Sí, claro. Claro, ministerio, claro. El pibe tiene que tener salud, educación y deporte desde chiquito. Uh-huh. Y sabes que está bueno también en esto de acercar el hockey por los costos de los equipos, de los palos y todo. Es un deporte muy elitista, porque aparte es amateur. Entonces, claro, no tenés un sueldo para entrenar, para capacitarte, no tenés financiamiento, porque los palos de hockey son carísimos. Y está bueno que las clases bajas pueden acercarse a un deporte o a cualquier deporte, ¿no? Uh-huh. Pero en este caso está bueno que sea de esta manera. Qué bueno. Cuentan cómo arrancaron y le daban los escobillones y los tacos de madera, jugaban. ¡Ay, qué bueno! Hermoso. Bueno, precisamente lo que yo te contaba es, en la radio en que trabajo en la semana, se hizo una campaña para juntar, para que la gente que escuchaba la radio, que quizá no practicara más el deporte, es acercarle a las Leonas de la 1114 los palos de hockey viejo, demás, para un poquito mejorar esos elementos que tenían de los palos viejos a palos de hockey. Y acá se las ven las fotos de la revista, se ve que ya recibieron porque están jugando a pleno, las pibas. Qué lindo. Una maravilla. Qué lindo. Bueno, me gusta la nota, a lo mejor podemos hacer algo para trasladárselas a ustedes. ¿Sabe lo que me hace acordar cuando Ale decía esta cuestión de lo que significaba el deporte para todos, el hockey para todos? Alguna vez nos convencieron que, por ejemplo, tocar el violín era una cuestión de élite. Total. Solamente podían ser las casas patricias. Uh-huh. Sin embargo, desde hace algunos años nació la idea de que cualquier pibe, en cualquier lugar de la tierra, puede tocar y con la música también integrarse a la sociedad de una manera diferente. El asunto es socializar los bienes que producen belleza, como en este caso un instrumento musical, como es la cuestión de los violines. En Rosario han nacido orquestas juveniles barriales que imitan mucho un modelo venezolano, y una vez hicimos esto de una radio en vivo para juntar dinero para comprar violines para los pibes de las villas de la ciudad de Rosario. ¡Qué lindo! No solamente que se juntó una cantidad de dinero, sino que hubo gente que regaló a los pibes de la villa el violín que le había transmitido su abuela. No sabe lo que significaba. Y esa señora y ese señor que traía el violín y se lo daba a un chiquito de la villa, le dice, esto a vos te va a hacer algo que a mí me va a hacer más feliz que a vos. Claro, esto es maravilloso. Y tiene que ver con lo que decía Ale y con esta idea de poder salir de los lugares en donde supuestamente hasta determinado grupo de gente puede tener los bienes culturales y otros no. Y déjame agregarte, porque me dio mucha satisfacción en la semana, que en esto de socializar y de poder salir de ese lugar, en la revista de las madres, esta semana salió una nota a César González, justamente contando su historia. Una entrevista que tuvimos la semana pasada aquí en Sobre la Hora. Una maravilla. Qué lindo. Lo que fue la nota de César fue impresionante. Sí, sí, me imagino. Un tipo tiernísimo. La verdad que le tengo mucho aprecio. Lo quiero mucho a César. Un gran pingazo. Bueno, hablando de presentar gente, ustedes saben que después de todo el tole-tole, mirá qué expresión novedosa. Contemporánea. Moderna. Después de todo el tole-tole que hubo el año pasado con el tema de la elección, de la CTA. Bueno, finalmente, ustedes saben, ha asumido la conducción nacional de la Central de los Trabajadores de la Argentina, encabezada por Pablo Micheli, pero ahí creo que son 23 los secretarios del Secretariado Nacional, son un montón de compañeros y de compañeras que integran esa mesa nacional de la Central de los Trabajadores de la Argentina, que muchos de ellos son nuevos, que por primera vez llegan a la arena sindical a jugar en primera, ¿no? Podríamos decir. En la selección. Exactamente, en la selección, en un terreno tan importante como es la conducción de nuestra central sindical. Entonces el objetivo del programa, a lo largo de las próximas semanas, va a ser presentarles a varios de estos integrantes. En realidad, nosotros solo vamos a ser vehículos, los que se van a presentar van a ser ellos mismos. Y arrancamos, para no ser, discriminados por el gremio, vamos a arrancar con el secretario de comunicación, que no es un periodista. Lo primero que les digo, ustedes saben, venimos de una larga tradición en la CTA de tener como secretario de comunicación y a un integrante que generalmente viene o de la UTBA o de la FETRACOM, como era el caso de Pipón Giuliani. En este caso no se trata de un periodista, se llama Jorge Sass y es el flamante secretario de comunicación de la Central de los Trabajadores de la Argentina. Soy José Sass, secretario de comunicación e imagen de la Central, electo por lista 1. Bueno, nuestras perspectivas de trabajo están centradas en lograr una mayor dinámica en lo que es sobre todo la comunicación dentro de la central, la comunicación interna y también el tema de la difusión, aunque es un tema que ya prácticamente ha avanzado muchísimo en la última conducción que estuvo a cargo de Pipón Giuliani. El proyecto vamos a intentar presentarlo para aprobación dentro del Congreso extraordinario que se va a celebrar el 23 y 24 de marzo en Mar del Plata. Y fundamentalmente también ya empezar a trabajar antes del Congreso como para poder llegar con el máximo conocimiento interno y también en toda la población de lo que es el Congreso, de lo que es esta nueva CTA, cuál es el nuevo perfil que le vamos a dar, un perfil totalmente social y sindical que va a avanzar para llegar a tener los 3 o 5 millones de afiliados que esta central en este momento está prácticamente representando. Dios atiende en Buenos Aires, pero las mejores mujeres, el Che, Fontana Rosa y Olmedo, son de Rosario. Las identidades. Sobre la hora. Apretando los dientes, va de nuevo a buscarle. Otra vez se fue la... La cuestión educativa nos dibuja el alma y nos dibuja la cabeza para toda la vida. Arrancamos con lo que apareció alguna vez en el pupitre marrón y otra en las tablas de cualquier mesa, y a partir de ese momento creemos entonces que las cosas son tal como alguna vez se nos presentó en las escuelas. Por eso Egipto para nosotros son las pirámides y las momias, y da la sensación que poco más. Posiblemente las arenas misteriosas de culturas milenarias y a veces, quizás, algún otro misterio del presente. Pero cuando el pueblo egipcio sale a la calle, como lo está haciendo, creemos que allí hay un puente existencial con lo que nosotros mismos vivimos allá por el 2001, como decía Mauro, hoy al principio del programa. Pensar en Egipto hoy es ir mucho más allá de las momias, mucho más allá de los saqueos, y el misterio de la Esfinge es, en definitiva, hoy, en este 2011, el misterio de saber cómo estratégicamente va a jugar en el mundo esta fenomenal revolución, por ahora política, pero revolución política, que está protagonizando el pueblo egipcio. Después de esta inmejorable presentación, voy a dar pie y voy a presentar yo a nuestro entrevistado, que para hablar de los temas generalmente ligados a las cuestiones internacionales solemos convocar en Sobre la Hora, es nuestro queridísimo amigo y compañero Carlos Kuster, que es actualmente integrante del Consejo Directivo de la Asociación de Trabajadores del Estado, ha sido secretario de Relaciones Internacionales de la CTA durante muchos años y ha sido embajador argentino ante la Santa Sede, además de un tipo que maneja y siempre está actualizado e informado sobre las temáticas internacionales. ¿Cómo te va, Carlitos? Un abrazo, un gusto de escucharlos, gracias por llamarme. El abrazo y el gusto es nuestro, Carlos. A ver, lo primero que se nos viene a la mente recién cuando hablábamos del tema con Carlos aquí en la mesa, nos evocaba muchísimo a lo que ocurrió en Argentina en el 2001, esta revuelta popular en las calles de Egipto. Y seguramente algo habrá de similar, pero la situación en Egipto tiene sus particularidades. ¿Nos podés ayudar a entender qué hay detrás de toda esta situación? Claro, bueno, yo creo que lo de Egipto extensivo, aunque con sus particularidades al mundo árabe, son países que han soportado este último tiempo verdaderos regímenes autoritarios y autocráticos. Yo no tengo duda de que en esto también hay implicancia geopolítica, porque no por nada el gobierno de Ben Ali en Túnez, Hosni Mubarak en Egipto, el rey Abdullah en Jordania, Saleh en Yemen, son realmente regímenes aliados de Estados Unidos. Y cuando uno ve la composición internacional se da cuenta con qué güeyes hará, porque Berlusconi sale a defenderlo a Mubarak. Estados Unidos, que tiene una contradicción flagrante en su práctica de la democracia, en su discurso de la democracia, sostiene los regímenes autoritarios, por más de Arabia Saudita y de los regímenes del Golfo, por simplemente necesidades estratégicas. A lo cual no hay que sumarle que Israel está muy preocupada por la caída de Mubarak. Sí. Todo esto compone, digamos, yo no digo que tengamos que imponerle a los árabes una democracia occidental, pero sin lugar a dudas la violación permanente de los derechos humanos y sobre todo los derechos sociales es una constante de estos regímenes. Uh-huh. Entonces, yo creo que acá hay ingredientes nacionales, hay una aspiración del mundo árabe de encontrar un camino donde el pueblo sea un protagonista, sin que necesariamente tengamos que imponer desde Occidente un modelo determinado, pero que el pueblo quiere ser protagonista, y además hay una aspiración de cierta soberanía, dejar de ser gobierno satélite de Estados Unidos. Esto creo que es en la primera lectura, y yo la verdad me felicito mucho. Yo conozco Túnez, he estado varias veces en Egipto, he estado en Jordania, y yo sé que hay una aspiración del mundo árabe de lograr regímenes con mayor justicia social y con mayor participación ciudadana, y también se sienten en la necesidad de ejercer una soberanía que hasta ahora la tienen muy limitada por esta alianza estratégica de sus gobiernos con Estados Unidos. Y acá, Carlos, también lo que es evidente, la enorme participación juvenil. Aquí claro. Es de nuevo el viejo motor de la historia, son los pibes protagonizando la historia. Allí en Egipto. Así es, yo estoy muy contento de eso porque se ve que es la juventud y también ciertas minorías desde el punto de vista de la cultura, de los sectores estudiantiles, de movimientos, aunque parezca mentira, de dignidad, de la igualdad femenina. Entonces yo creo que todo esto aflora, todavía uno no puede determinar una orientación definitiva, pero aflora como un catalizador de aspiraciones del pueblo y sobre todo en sus sectores más dinámicos. Y hoy Egipto, ¿qué representa en el mundo, en esto de lo geopolítico? ¿Qué representa económicamente, políticamente? ¿Cuál es esta importancia que tiene Egipto para las grandes potencias, o si querés, para el mercado internacional? Bueno, desde el punto de vista geopolítico es un país estratégico, controla el canal de Suez, es uno de los grandes países de la zona, yo creo que el más grande, 85 millones de habitantes, con un potencial enorme. Ellos han aprovechado mucho los regímenes del Nilo, y bueno, es un país clave, inclusive plataforma Medio Oriente y también una base operativa enorme en África, es uno de los grandes países africanos. Uh-huh. Usted sabe que en África hay un norte musulmán y en alguna medida árabe, y bueno, el resto lo que conocemos como la África Negra, pero ellos son parte de África y cumplen un papel importante, además tienen frontera con países muy sensibles como Sudán, Libia. Entonces yo creo que es un régimen muy importante por el tamaño del país, por su tradición, su cultura y también por su ubicación estratégica en el Golfo, en el control del canal de Suez, siendo país clave en Medio Oriente y un país importantísimo en el contexto africano. Así que realmente Egipto es un país muy, muy importante. Y logrando, Carlos, esto que vos decís, vamos a suponer que esta es una revolución política triunfante y esta aspiración de soberanía llega al poder. ¿Qué va a significar un Egipto más soberano en medio de esta importancia geopolítica que tiene? Bueno, yo creo que ahí corremos digamos, digamos el buen riesgo de que ahí se reacomoden muchísimas piezas del punto de vista geopolítico, y ahí va a tener que tener una mirada muy atenta Estados Unidos, porque toca a su sistema fundamental de alianza geopolítica, y sin lugar a dudas Israel. Y no nos olvidemos la importancia que un Egipto más democrático puede tener por la causa palestina. Porque hasta ahora Egipto, bueno, ha sido una suerte de mediador, pero no ha tenido como importancia de país que tiene una incidencia en el conflicto del Medio Oriente y sobre todo una solidaridad más activa con Palestina. Así que yo creo que esto es muy importante desde el punto de vista geopolítico, por la causa palestina, por el Medio Oriente, y también que se sumara un país importante en el proceso africano. Un párrafo te quiero pedir sobre la visita de Dilma a la Argentina. ¿Qué representación tiene política el hecho de que el primer viaje que hace la presidenta ya asumida del Brasil haya sido a nuestro país? Bueno, yo creo que esto es fundamental. Ustedes conocen, todos nosotros compartimos que la alianza estratégica de Argentina con Brasil es clave, no solo para nuestros intereses, sino para el desarrollo de Sudamérica y de América Latina como factor de poder frente a los países centrales. Entonces, para mí es clarísimo, esto es una política de Estado, cualquiera sea el gobierno, nosotros tenemos que seguir privilegiando la alianza estratégica Brasil-Argentina. Y creo que hay ciertas afinidades en los pueblos, en sus organismos políticos, que pueden permitir esto, una dinamización de los procesos de integración y de afirmación de la presencia Mercosur, UNASUR, América Latina en el contexto mundial. Yo estoy muy contento, creo que los acuerdos firmados, hay que reconocer, son significativos, y yo veo un enorme potencial en la integración, que no es solo el comercio, son los proyectos conjuntos, la industria nuclear, la industria petrolera, digamos, la alta tecnología. Nosotros podemos hacer maravillas. Yo creo que la alianza estratégica, que sin descuidar los otros aliados del Mercosur, los países vecinos, UNASUR en su conjunto, pero la alianza estratégica Argentina-Brasil es clave para nuestro desarrollo y para afirmar el espacio latinoamericano. Carlos Kuster, como de costumbre, muchísimas gracias por este contacto. Me permiten darle dos perlitas porque creo que son de actualidad. Pero cómo no. Ayer, ustedes saben, el compañero José Rigán, el secretario general adjunto de la CTA, y Horacio Meguira, nuestro director de asuntos jurídicos, están en Bruselas participando en la confederación, en la reunión de la Confederación Sindical Internacional, donde ha sido reconocida plenamente e incorporada en su consejo ejecutivo el compañero Pablo Micheli, es decir, la CTA y el reconocimiento a Pablo Micheli, así que la CTA va a ocupar el cargo titular en el consejo de esta importantísima confederación internacional que agrupa 180 millones de trabajadores y que ciertamente ha debatido también la situación de Egipto y del mundo árabe. Qué bueno. Así que bueno, eso ha sido una excelente noticia. Y segunda, como información, hoy están saliendo para Senegal, Dakar, nuestro secretario de Asuntos Internacionales, Tito Aguirre, y el secretario adjunto, Ricardo Peidro, para participar en el Foro Social Mundial, que es este punto de encuentro significativo entre los movimientos sociales, movimientos políticos progresistas y los sindicatos también comprometidos como nosotros en esta línea. Así que tanto en Bruselas como en Dakar hay una presencia significativa de la CTA y nosotros estamos muy contentos y estamos muy bien representados por estas compañeras. Así que bueno, muchísimas gracias. Compartimos la alegría, Carlitos. Un abrazo grande. Un abrazo y felicitaciones por el programa. Bueno, hasta luego. Gracias. Carlos Kuster, aquí en Sobre la Hora. Rechiflao en mi tristeza, hoy te busco y veo que ha sido en mi pobre vida paria solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido, fuiste buena consecuente y yo sé que me has querido como no quisiste a nadie, como no podrás querer. Se dio juego de remenches cuando vos, pobre percanta, gambeteabas la pobreza en la casa de pensión. Hoy sos toda una bacana, la vida te ríe y canta, los morlacos de ese horario los tirás a la marchanta, como juega el gato Maula con el mísero ratón. Hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones, te engrupieron los otarios, las amigas, el gavión. La milonga entre magnates con sus locas tentaciones, donde triunfan y claudican milongueras pretensiones, te han entrado muy adentro en el pobre corazón. Nada debo agradecerte, mano a mano hemos quedado, no me importa lo que has hecho, lo que haces, ni lo que harás. Los favores recibidos creo habértelos pagado, y si hay una deuda chica sin querer se me ha olvidado, en la cuenta del otario que tenés y se la cargas. Mientras tanto que tus triunfos, pobres triunfos pasajeros, sean la larga fila de riquezas y placer. El bacán que te acamara tenga pesos duraderos, que te abracen las paradas con camisos milongueros, y que digan los muchachos, oh, es una buena mujer. Y mañana cuando seas descolado mueble viejo, y no tengas esperanzas en el pobre corazón. Si precisas una ayuda, si te hace falta un consejo, acordarte de este amigo que ha de jugarse el pellejo para ayudarte en lo que pueda cuando llegue la ocasión. Julio Sosa, mano a mano. Con frío o con calor. Sobre la hora te acompaña todo el año. Apretando los dientes, va de nuevo a buscarla. Otra vez se fue larga y amaga a perderse por el banderín. Por el resto de fuerza. 48 pasan de las 10 de la mañana, último tramo de nuestro Sobre la Hora de este sábado. Esta semana se conocieron nuevas imágenes, nuevos testimonios y nuevas denuncias de trabajo esclavo en la Argentina. Uh-huh. En este caso, la multinacional DuPont fue la que albergó durante mucho tiempo, esperemos que deje de hacerlo, habitaciones para sus trabajadores, que parecían más pajareras que habitaciones, lugares donde se hacinaba a la gente de manera absolutamente inhumana, infrahumana, diría yo, con condiciones de salubridad indignas, y allí estaban los trabajadores que debían prestar servicios para esta empresa, que uno imagina, yo no debes tener tus apuntes a mano, negro, pero debe ser una de las empresas multinacionales que más plata debe haber facturado y ganado en la Argentina en los últimos años. Se van sumando, van apareciendo. A ver, no queremos mirar el vaso medio vacío, pero esto no pasa desde ayer, viene pasando hace muchos años en la Argentina. Ahora parece ser que hay una decisión, tanto sea de las autoridades de trabajo como en este caso las autoridades de la FIP, que fueron las que descubrieron, entre comillas, esta situación, de encarar de una vez por todas una pelea contra el trabajo esclavo. Ahora, si el Estado, si los gobiernos no se ponen de acuerdo en llevar adelante esta tarea de una manera sostenida, continuada, permanente y real, vamos a quedarnos en los operativos de prensa, en los operativos mediáticos, donde mostramos esto, decimos qué barbaridad, nos acomodamos la corbata y seguimos camino a una nueva reunión en donde nos sentamos a discutir con esos mismos esclavistas cómo hacemos para seguir garantizándole las ganancias, ¿no? Sin dudas, porque probablemente la definición de trabajo esclavo sea lo más descriptivo a la hora de pensar con qué se encuentra el inspector, pero en realidad lo que estamos viendo es cómo funciona el sistema capitalista en la Argentina desde hace años, porque esta es una explotación donde hay plata de por medio, en donde hay succión de la fuerza de trabajo durante muchas horas, en donde no se garantiza la vivienda, y esto, como bien dice Mauro, es responsabilidad de varios gobiernos, nacional, uh-huh, provincial y municipales, que hacen la vista gorda, con lo cual la matriz de la explotación es realmente una matriz del sistema. Por eso es tan interesante pensar lo que decíamos, ¿se acuerdan?, el sábado pasado, de que la cuestión de la explotación no solamente se da en la zona rural, sino que se da en las grandes ciudades. No hay que irse muy lejos del centro neurálgico de la Argentina, que es aquí donde estamos nosotros, en donde funciona Radio Splendid, para pensar cuántos pibes están en condiciones similares a las que muestran las fotografías. Sin ir muy lejos, cuando uno viene de Retiro hasta Splendid y siempre pasa por la cortada Tres Sargentos, uh-huh, que está aquí, vos te encontrás con una familia que yo he visto crecer a su criatura en este tiempo en la calle. Eso tiene que ver con alguien que no tiene un techo donde guarecerse y que de alguna manera saca algunos mangos y es explotado de tal manera que ni siquiera llega a tener un techo. Y estamos hablando de pleno corazón de la capital de la Argentina. Sí, y para más datos es a 2 cuadras de la Casa Rosada y a la vuelta del Ministerio de Trabajo. Claro, y a 3 de la ANSES, que está acá en la esquina de Tucumán y San Martín. Por eso es tan interesante pensar que esta cuestión de la precarización laboral es una condición sine qua non para que funcione como funciona el sistema capitalista hoy en la Argentina. Uh-huh. Y que esto se da, insisto, no solamente en la zona rural, sino también aquí en las grandes ciudades. E incluso habrá que pensar cómo trabajan los tercerizados de muchos organismos estatales. Uh-huh. Porque me parece que allí también nos vamos a encontrar con sorpresas. Bueno, un dato que me enteré esta semana de amigos, colegas, productores de televisión, es que, por ejemplo, tengo una amiga que trabaja en Fútbol para Todos. Mira, en la producción del programa que se emite... De la transmisión de los partidos, claro, ¿no? Que depende de la jefatura de gabinete. Mi colega, compañera y amiga es monotributista. Claro. Le factura directamente a la jefatura de gabinete, que es la que se hace cargo de los gastos de producción del Fútbol para Todos. Paga los sueldos de la producción, digamos. Exacto, exacto. Esta trabajadora de prensa factura a nombre de la jefatura de gabinete y se encontró con una sorpresa, porque a fin de año, cuando llegó la factura de diciembre, le dijeron, no, vos no nos tenés que facturar así correlativo, lo cual estaría evidenciando una relación de dependencia encubierta. Por favor, te pido, la próxima me traes las facturas salteadas. No va a ser cosa que nos expongamos a un juicio porque tenemos como relación de dependencia y no te pagamos como tal. Del país. Es grave esto. Claro, por eso es interesante comenzar a mirar para todos lados. Obviamente que son casos alarmantes, obscenos, que indignan, lo de las grandes multinacionales, lo de las grandes aceiteras, pero también estos casos. Empecemos por casa. Cuestión que hablamos con Matías Cremonte la semana pasada aquí en este programa también, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, vos sabés que en enero se cumplieron 6 años ya, ¿no? A ver. No, 4. Cuatro. A mí me parece que son 4. Sí, creo que fue en el 2007. Yo no sé si no fue en el 2008, che, pero bueno, ahora lo vamos a chequear. Pero se cumplió un nuevo aniversario en enero de la intervención dispuesta por el gobierno nacional a manos de Guillermo Moreno. La ocupación. Del INDEC, del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. Una ocupación que fue resistida por buena parte de su personal, a pesar de las patotas que Moreno trajo para instalarse allí y comenzar a alterar las cifras que tan prestigiosamente y tan denodadamente los trabajadores del INDEC venían construyendo, independientemente de los vaivenes políticos en la Argentina de los últimos años. Para conmemorar este nuevo aniversario, los trabajadores que se nuclean en la Asociación de Trabajadores del Estado, allí en el INDEC, prepararon una canción y nos la acercaron a nosotros. Tiene como inspiración aquella hermosísima y bellísima composición de María Elena Walsh llamada El Reino del Revés. Ellos tan solo le cambiaron el nombre y algunos párrafos de la letra. Se llama El Reino del INDEC. Me dijeron que en el reino del INDEC es muy trucho el IPC. Si este índice mensual no cierra bien, lo dibujan entre tres. Vamos a ver cómo es el reino del INDEC. Vamos a ver cómo es el reino del INDEC. Me dijeron que en el reino del INDEC las patotas dicen yes, porque el Fondo Monetario quiere ver chupamedias por doquier. Vamos a ver cómo es el reino del INDEC. Vamos a ver cómo es el reino del INDEC. Me dijeron que en el reino del INDEC la pobreza no la ves. El que pide por la calle es un marqués, oligarca o gran burgués. Vamos a ver cómo es el reino del INDEC. Vamos a ver cómo es el reino del INDEC. Me dijeron que en el reino del INDEC ahora se suma el ANSES. Los viejitos no lo pueden ni creer, llegarán a fin de mes. Vamos a ver cómo es el reino del INDEC. Vamos a ver cómo es el reino del INDEC. Me dijeron que en el reino del INDEC ser rastrero está de pie. Si al Colo y a la Edwin les caes muy bien, de una vez pasas a ver. Vamos a ver cómo es. En el reino del INDEC se hizo un censo otra vez. En los millones de personas que te quieren vender, el 40 es 36. Pasen a ver cómo es el reino del INDEC. Pasen a ver cómo es el reino del INDEC. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Casi las 11 de la mañana. Qué lindo el laburo que han hecho los trabajadores del INDEC para recordar un nuevo aniversario de la toma, de la intervención, de esta intrusión que ha hecho Guillermo Moreno en el Instituto de Estadística y Censo. El Instituto Nacional de Estadística y Censo, lamentablemente, tan bastardeado. Se las vamos a mandar al señor Guillermo Moreno para que la tenga. A ver si se enteró de esto. A ver si se enternece un poco. No creo, es muy duro. Guillermo Moreno, qué tipo bravo. Bueno, nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Recuerden que durante todo febrero vamos a estar en este horario veraniego entre las 9 y las 11. Y a partir de marzo relanzamos Sobre la Hora aquí en Splendid, por supuesto, como siempre, de 3 horas. Mañana del sábado de Splendid. Prácticamente de manera íntegra, de 8 a 11. Así que, Aliberti, pon el bigote en remojo, porque te vamos a empezar a mojar la orejita, Eduardo. Las famosas barbas en remojo. Exactamente. Nos reencontramos el próximo sábado a las 9 aquí por M990. Que tenga una excelente semana y a todos los hinchas canallas un inmejorable comienzo de campeonato hoy en Arroyito. Vamos, Central querido. Que le ganen al Halcón de Varela. Vamos, chao.